Dios, para honrarte. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Rey. Me llamaste con tu dulce voz. Sí, Señor. Me alcanzaste. Sí, Señor. Con tu gran amor. Venciste a la muerte, mi Rey vencedor. Me mostraste gracia, me diste perdón. Ya no me puedo. Nuestro Dios. A tu nombre declaramos que no hay nadie como tú, Señor, que toda lengua se une para exaltar tu nombre hoy. Mi lengua, sí, Señor, confesamos, tú eres Señor, Señor, Señor, eres nuestro Señor. Toda tribu y lengua confesará. Lo declarará, mi Señor, nunca dejaré de cantar. Voy a exaltarte alto, alto, arde mi ser como fuego, fuego, voces unidas más fuerte, fuerte, nunca dejaré de cantar. Vamos a exaltarte. Voy a exaltarte alto, alto, arde mi ser como fuego. Nuestro, en medio de su pueblo. Amén. Exaltamos, adoramos a nuestro Dios con libertad en este día. Amén. Lo reconocemos en medio nuestro. Dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. Amén. Amén. Que esta sea la realidad de tu corazón en esta tarde, de bendecir al Señor en todo tiempo. Dice, lo alabarán por siempre mis labios. Amén. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Amén. Engrandezcan al Señor conmigo. Amén. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Amén. Esta es la invitación que nos hace el salmista en esta tarde, que nos hace el Señor, de venir delante de su presencia, de honrarlo, de elevar alabanzas a nuestro Rey, de bendecir al Señor. Amén. El Señor está en medio de su pueblo. Amén. ¿Lo crees? Él está aquí. Amén. Él está aquí porque además de haberlo prometido, es así, Él es fiel en cumplir su palabra y Él está aquí. Así que tus labios puedan bendecir al Rey de Reyes, al Señor de Señores en esta tarde, amén. Que lo puedas bendecir ahora, donde vos estás, con una palabra, que le digas al Señor ahora: Señor, te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, estamos felices de estar en tu presencia, Señor, qué bueno que es poder estar todos juntos, de entrar por tus puertas, Señor, de haber transitado este tiempo con vos. Estamos felices, estamos alegres, Señor. Tu presencia nos trae libertad, tu presencia nos renueva, nos transforma. Tu presencia nos llena, Señor, de gozo, de alegría, de paz. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Recibí la alabanza de tu pueblo, de mis labios que te honran, que declaran que por siempre te vamos a alabar, Señor. Para siempre te vamos a reconocer, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie como tú, Señor. No hay nadie, ningún ser humano, ninguna deidad que se pueda igualar a ti, Señor. Nosotros nos unimos en un cántico de alabanza a tu nombre, Señor, en esta tarde. Lo hacemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y alabamos al Rey de Reyes, ¿sí? Amén. Al Señor de Señores, aquel que vive, reina y habita en medio de su pueblo, ¿sí? Con alegría y con gozo, ¿sí? dice tu palabra, Señor. A vos, Señor, te adoramos. Te reconocemos, Señor. Nadie jamás podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres el principio, eres el final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres el principio y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres el principio, eres el final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos. Poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos. Poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío. Amén, qué bueno es poder reconocer que nuestro Dios reina, amén. Él reina y no hay nadie igual a nuestro Dios. No hay nadie que haya hecho lo que hizo por nosotros. No hay otro que nos pueda amar tanto como Él nos ama, amén. Tanto como te ama el Señor, que fue capaz de dar su propia vida, amén. Lo hizo por amor, por ese amor tan grande que tuvo por vos, por mí, así que cómo no alabar a este Rey de Reyes, al único Dios, nuestro Dios. Amén. Te invito a tomar asiento. Sí, vamos a disfrutar de los anuncios. Amén. Y seguimos honrando a nuestro Dios por su obrar en medio de su pueblo. Bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino. Te queremos compartir todas las actividades del mes de octubre, nuestro mes aniversario G. Te invitamos todos los domingos a nuestros encuentros de celebración, por la mañana a las 11 horas y por la tarde a las 19 horas. ¡No faltes! También te esperamos todos los miércoles a las 19 horas a nuestros encuentros de oración. No te olvides que al término de la reunión de oración nos conectamos en los grupos de oración de WhatsApp. Para los más chiquitos, si tenés entre 4 y 11 años, te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana para disfrutar juntos del Club de Niños. Vamos a cantar, vamos a jugar y aprender mucho más de la Biblia. Invita a todos tus amiguitos, no te lo pierdas. Caído a tus pies, venció la muerte con poder. Si tenés entre 12 y 17 años, Generación te invita a sus encuentros de adolescentes todos los sábados a las 18 horas. Ahora, despierta y ven en pos. Vení a compartir un tiempo diferente con amigos y un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Cantemos hoy. Sumate a esta generación diferente y no te olvides de invitar a todos tus amigos. Si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a sus encuentros de jóvenes todos los sábados a las 20:30 horas. A sus pies venció la muerte con poder. Cristo vive hoy. Pablo 12 no para. Si sos mujer y tenés más de 20 años, Mujeres GEC te invita el próximo sábado, 7 de octubre, a las 15:30 horas, a un encuentro diferente y súper especial. De la tumba se escucha una canción. Vivo está, vivo está, libre soy. El tema será lo que los hombres quieren que las mujeres sepan. No te pierdas la oportunidad de participar de este hermoso encuentro y de invitar a todas tus mujeres amigas. Cristo vive hoy. Si el enemigo ha caído. No dejamos de dar gracias a Dios por su iglesia, por su pueblo. Amén. Y de poder llevar adelante la misión que el Señor nos dio. Amén. En esta semana reflexionábamos sobre el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, amén. Y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, decía Pablo, amén. Y somos necesarios en la obra del Señor. Cada uno de nosotros somos importantes para nuestro Dios y cumplimos un lugar importante dentro de la iglesia, amén. Así que en esta tarde y en este tiempo vos puedas estar ahí tomando la autoridad que nos dio Cristo como cuerpo. Amén, para poder llevar la palabra a aquel que lo necesita, poder inspirar a otros y animar a aquellos que están caídos a poder volver a la fuente de vida que es nuestro Dios. Amén, así que como somos el cuerpo del Señor, te invito a que te pongas de pie y que puedas abrazar al que tenés al lado. Amén, que puede ser la mano del cuerpo, que puede ser el pie del cuerpo, que puede ser es un miembro de este cuerpo tan grande y maravilloso que somos como familia. Amén, el cuerpo de Cristo, formamos el cuerpo de la iglesia, de nuestro Dios. Amén. Y le damos la bienvenida también a aquellos que se conectan vía streaming. Seas bienvenido también. Seas alcanzado por el abrazo del Señor. Vos también sos parte de la iglesia. Sos un miembro importante. Nuestro Dios es la cabeza. Nosotros somos los miembros. Y así como los miembros están unidos unos a otros, así también la iglesia debe estar unida, amén, al cuerpo. Amén, Dios te bendice como cuerpo de Cristo. Honramos a nuestro Dios. Cada uno de nosotros es útil e importante para nuestro Dios. Él nos ama, amén, nos ha elegido y nos ha puesto en su pueblo santo, amén, y nos ha otorgado su gracia, su favor. Y como cabeza es nuestro Dios, Jesús es en la cabeza de su iglesia, a Él le honramos. A Él venimos a su encuentro cada vez que nos convocamos en su nombre. Ahí le honramos a nuestro Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Le vamos a decir esto a nuestro Dios. Señor, venimos a vos, Señor. A la fuente de agua viva. Al que da abundancia y paz, corro a la torre inconmovible, corro a la fuente negra. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, a tus brazos de la fe, a ti Jesús, yo miraré. De agua viva, vivimos al que da abundancia, vengo al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, a tus brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré y en el desierto gritaré. Fuente de vida, los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré y en el desierto gritaré. Fuente de vida es a solos brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré y en el desierto gritaré. Fuente de vida es, hoy corro a ti, a solos brazos de la fe, yo miraré. Eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida es fuente de vida, es nuestra roca eterna, aquel a cual podemos acudir en toda necesidad y circunstancia, amén. Él es quien llena nuestro corazón y quien nos sostiene en toda necesidad, amén. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios al cual le cantamos y le adoramos, amén. Que en esta tarde también vos puedas seguir honrando a Dios ahí en tu lugar, expresándole palabras que salgan de tu corazón, amén. Que sean palabras que vos le quieras decir al Señor, honrar a través de esas expresiones que lo exalten, que lo glorifiquen, que lo honren. Amén. Cada uno de nosotros conocemos a Dios de distintas maneras, amén. Así que Él es la fuente de vida. Él es a quien podemos ir en busca de esa llenura, y Él nos llena y Él nos sacia. Amén. Y de esta manera vamos a honrar a nuestro Dios a través de la ofrenda también. Amén. Y ahí también reconocemos la bondad, la gracia, el sostén de nuestro Dios. Así que te animo, te invito a que lo hagas. Amén. Con fe, con certeza de que Dios es quien sustenta nuestras vidas que nos provee en toda circunstancia. Amén. Oramos a nuestro Dios. Le pedimos que Él ahora bendiga este tiempo, que Él reciba la ofrenda que le traemos a Él, que Él pueda mirar con agrado nuestra vida. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu trono de gracias, Señor, delante de tu presencia, donde nada podemos ocultar, Señor, y vos ves la condición de nuestra alma y el deseo de nuestro corazón, Señor, que hoy podamos estar alineados con tu Espíritu Santo, Señor, y que vos puedas recibir con agrado la ofrenda que tu pueblo te trae hoy para honrar. Señor, te reconocemos como nuestro sustentador, como el proveedor de nuestras vidas, Señor. Nada nos falta. Y así dice tu palabra, Señor, que no le falta ningún bien a aquel en quien deposita su confianza en ti, Señor. Así que nosotros creemos, Señor, que vos tenés el poder, la autoridad, Señor, que nada, Señor, escapa a tus manos, Señor. Así que recibí esta ofrenda ahora que con agrado y con gratitud venimos a presentarte a vos. Bendito sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, ¿sí? Amén. Vamos a honrar a nuestro Dios a través de la ofrenda. Le exaltamos, le adoramos. Él es nuestro Dios, ¿sí? Amén. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero. Declaramos. Digno es nuestro Dios. Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Cada día, por lo que vas a hacer, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por extender tu mano de poder sobre nuestras vidas, Señor, por atraernos a ti, Señor. Gracias por hacer completa tu obra en nosotros, Señor. No solamente, Señor, cargaste en aquella cruz, sino que cada día, todos los días cargas en tu cruz todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras dolencias, Señor. No quedó allí solamente en esa cruz, sino que cada día, Señor, vos haces esta obra en nosotros, Señor. Papá, te bendecimos, te honramos, Señor. Atrae nuestro corazón a ti en esta tarde, Señor. Que podamos reconocerte ahí donde vos estás, en tu trono de gracia, Señor. Y entender que el lugar donde estamos es un lugar santo, Señor, porque ahí está tu habitación, porque ahí está tu presencia, Señor. Que podamos ser conscientes, Señor, de tu presencia real, Señor. Que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria, Señor. Dios todopoderoso, merecedor de toda alabanza. Digno, Señor. No hay nadie más digno que tú, Señor. Te honramos, Señor. Nos rendimos a tus pies, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Reconocemos tu santidad en medio nuestro, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para vos, Señor. Solo para ti, Señor. Te adoramos, Señor. Que estás sentado en el trono, Señor. Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Estás sentado en el trono. Que vive para siempre y siempre. vive para siempre, a nuestro Rey, el que está sentado en el trono, reinando nuestro Dios. Cantamos santo, santo, santo, santo, santo eres tú. Cantamos santo. Sobre el mundo, Señor, sobre el universo, Señor, porque vos creaste todas las cosas, Señor, y por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. Así que te reconocemos Rey, Señor de señores, Rey de reyes, nuestro Salvador, Señor. A ti, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que nos envíes tu palabra, Señor, que ese mensaje que vos preparaste para nosotros produzca el fruto en abundancia en nuestros corazones, Señor, y que ese fruto pueda extenderse, Señor, hacia todo lugar, Señor. Papá, gracias por enviar tu palabra, Señor, esa palabra justa, necesaria, en el tiempo oportuno, Señor. Te amamos, Señor, porque vos sos un Dios que nos hablas, que nos ministras, que nos sustenta con tu favor, Señor. Así que ahora, Señor, con voluntad de nuestro corazón, Señor, estamos atentos y prestos a lo que vos nos querés hablar. Señor, bendecí a aquel que trae tu palabra, Señor. Bendecílo en esta hora, Señor. Te damos gracias. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Toma asiento. Vamos a disfrutar de la palabra en este momento, ¿sí? Vamos a tener un tiempo especial para, como decía, el devocional de esta mañana, orar por la unidad de la iglesia. Así que en el lugar donde estás vamos a estar orando con el que tenés al lado. Vamos a pedirle al Señor que siga bendiciendo, ¿sí?, su palabra, la que se comparte en esta preciosa iglesia. Y orar por el hermano que tenemos al lado, por aquellos que están en la transmisión, también estar orando por su preciosa iglesia. Oramos en este momento.

Pasemos a la oración, compartamos primero la oración, lo que esté en tu corazón, oremos unos por otros y al finalizar la oración tenemos tiempo para charlar de algo más, pero hagámoslo en este orden, compartamos los motivos de oración, oremos y después compartimos y charlamos de otros temas. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu perfecto amor, Señor, glorioso, glorioso Jesús, eres Jesús, es tu poder, Señor, es tu poder, y aquella cruz, cruz que quedó vacía, la que me salvó, me rescató. Señor, que me envuelve, es un me rodea. Cuán glorioso.